Comenzamos el programa de hoy en Nueva York. Ciudad que estará muy presente en la banda sonora de este 479 Malvarrosa Pop que se realiza todos los lunes aquí en Festinar. Comenzamos con Abby Buffalo y el Truth Sets In. Sí, he comenzado el día de hoy con Abby Buffalo, con esta banda de Nueva York, ciudad que sí, que estará muy presente el día de hoy. Y la banda londinense The Outers transitaron por la década de los 90 del pasado siglo con cuatro discos sobresalientes y con un estilo inconfundible. Del último de ellos, de 1999, el How I Learned to Love the Bad Boys, os voy a poner un cover muy currado del Sugar Baby Love de una de sus bandas favoritas, The Rubettes. Hang up your jeans, put out your school clothes, tune in for the top ten. Monday morning's hours away, say goodbye to the weekend. Slip between the sheets with my brand new. Night alone, a manic episode. Underneath the covers with the lights out. Where did the sad songs go? They faded far too low inside my radio. Underneath the covers with the lights out. Underneath the covers with the lights out. Hell's Angels on TV and your bike. so a match, cycle of chains, I cross on the CNAs. Can't get in the disco, can't dance anyway. Another night alone, a manic episode. Underneath the covers with the lights out. Oh, where did the sad songs go? Future's made of coal, past is made of gold. Underneath the covers with the lights out. Underneath the covers with the lights out. Late, when the 90s great. Sugar baby, sugar baby. Another night alone, a manic episode. Underneath the covers with the lights out. Where did the sad songs go? Far too low inside my radio. Underneath the covers with the lights on. Underneath the covers with the lights on. Underneath the covers with the lights on. Por si os lo preguntáis, eran The Outers. En la canción de Ruth Betts, que era un homenaje a una de sus bandas predilectas. Y conozcamos la música de un navarro de muchos quilates. Acaba de publicar, bajo el paraguas del sello discográfico Noa Loja Records, su segundo disco largo titulado Just a Dream. De momento no tiene fechas programadas para tocar cerca de nuestra ciudad, pero no os preocupéis, yo me encargaré de avisaros. Llegado el momento, escuchemos de Edu Urrea, On Your Chest. This is dedicated to you, such a beautiful girl. The ocean's in your eyes, your body fits with mine. Even if our hearts are beating untimely, and I feel that good on your chest.

también en 1986, esta vez en Irlanda, inauguraron su carrera discográfica los Cactus World News. De hecho, la primera canción y single que hicieron público de su primer álbum, Playas Urbanas, fue esta canción pegadiza llamada Worlds Apart, como ellos mismos desde el principio de la canción se encargan de anunciar. Worlds apart, worlds apart, closer than I've ever been. Worlds apart, worlds apart, closer than I've ever been. Sí, hemos tenido dos ejemplos de lo que se escuchaba allá por el año 1986 aquí en Valencia. Y seguimos a la espera de algún adelanto del nuevo y anunciado disco del valenciano Ramírez Exposur. De momento nos contentamos con publicaciones de fotos donde se ve el trabajo que están realizando en el estudio el propio Ramírez y su partner de lujo Mark Johnson. De momento disfrutar del Hazel Love que abría el disco de 2017, Joven es el nuevo viejo. Tomad nota, Ramírez Exposur y Mark Johnson van a sacar nuevo disco. Seguramente sonará aquí en Malvarrosa Pop, que es este programilla que estáis escuchando ahora mismo aquí en Festinar. Y el próximo año se cumplirán 20 del lanzamiento del long play Let Go de la banda neoyorquina Nada Surf. Ese fue su tercer disco publicado e incluía maravillas como esta No Quick Fix. Ellos son Nada Surf. There's no quick fix. qué maravilla de los Nada Surf. Bueno, y el 3 de diciembre estará disponible en formato físico el estreno de Andrew Taylor and the Harmonizers. A Andrew lo conoceréis por ser el frontman de la banda británica Dropkick. De hecho, es muy complicado diferenciar los dos proyectos sin utilizar un microscopio de alta resolución sensorial. Os presento el disco con For This to Pass. Be careful, there's worse things to see. This to pass. Be careful, there's worse things to do. I'm all excited to let you choose and hope it is true. This to pass. ¿A que parecían Dropkick? Pues no, era Andrew Taylor and the Harmonizers. Ella vende santuarios. Cantaban en 1985 la banda de Bradford, Yorkshire, The Cult. Dicho así, es difícil prestar atención a lo que nos quieran cantar quien sea que cante. Pero viniendo de The Cult y desde su gran disco Love, atención prestaremos y de She Sells Sanctuary disfrutaremos. We'll be right back. desde el disco Love de la banda The Cult. Y hoy tengo muy presente los años 80, con especial atención a las Islas Británicas. De allí nos llegan Railway Children, que desde su primer disco de 1987, Reunion Wilderness, hasta su último trabajo, 10 años después, Dream Arcade, no dejaron de crear estupendas canciones como A Gentle Sound, que no estaba disponible en formato vinilo y sí en la versión CD que os traigo hoy y que está estampada en su álbum debut de 1987. Sí, han irrumpido de repente los Railway Children con su A Gentle Sound y eso sí, a tope de volumen, como tiene que ser, ¿no? Bien, y hoy quería presentaros a algunas y algunos y recordaros a otras y otros una banda escocesa de principios de la década de los 80 que a mí personalmente no me atraparon hasta su tercer disco de 1986 llamado como ellos, Big Country, y que comenzaban con esta Look Away. Poco a poco, single a single, se va perfilando el nuevo trabajo de nuestro querido amigo Juancho Alegrete, ese que artísticamente se hace llamar Hank Idory. ese que va camino de ser nombrado por la crítica como valenciano universal. El tercer single que os pongo del Sentimental Jamboree, su nuevo disco, es esta preciosidad cargada de sentimiento y esperanza llamada Club de Astronomía. Solamente cuando te vas me parece estar al otro lado, con las voces de los demás recordando todo lo que hablamos. Me cuentan historias de un tiempo que fue mejor, y es todo tan gris que no. Entonces para dormir necesito ver todas tus fotos, y si luego quiero seguir ordenando cosas de nosotros, me quedo en silencio sintiendo esa gran verdad. Es todo distinto si te vas. Producto 100% valenciano, de proximidad y kilómetro cero. Él es Hank Aidori y su nuevo single Club de Astronomía. Y en 1985 recordaréis las y los que ya pisabais el planeta Tierra, que llegó a los cines la película con título original The Return of the Living Dead, El regreso de los muertos vivientes, que fue una producción de serie B de terror cómico. Para la banda sonora de aquella peli, grupos consagrados como Damned, Tall Boys o The Cramps compusieron canciones ex profeso para el film. De estos últimos vais a escuchar lo que aportaron bajo encargo el Surfing Dead. Antes os recuerdo que ayer, 28 de noviembre, mi compañero Juanjo Mestre presentó en Valencia su cómic Lux and Ivy Una cita con los Cramps, en el que cuentan las andanzas reales o no de esta pareja irrepetible y que, como muchas y muchos conocéis, fueron los principales componentes y fundadores de la banda de Nueva York. No hace falta que os diga que los Reyes Magos más molones van a traer este cómic a muchos hogares. Os pongo The Cramps y el Surfing Dead. Sí, espero que os haya gustado esta canción de The Cramps, el Surfing Dead, que se hizo adrede para la película The Return of the Living Dead. Y hoy se estrena en Malvarrosa Pop el dúo de Kansas Sweeping Premises, dúo que está girando por Europa su primer disco de 2020, el Hunger for a Way Out. justamente voy a presentarlo con la canción que da nombre al disco y que suena así. Sí, habéis escuchado Sweeping Premises, el Hunger for a Way Out. Awake is the New Sleep, sin duda es hasta el momento y a la espera de su disco de 2022, Soy Divertido, el álbum más exitoso de la carrera del australiano Ben Lee. Aquel disco de 2005 contenía canciones que llegaron muy alto en las listas de renombre de a lo largo del mundo. Pero yo me quedo con una que estaba escondida en un pequeño rincón del disco y de su corazón, llamada No Right Angles. I've been thinking about the straight and narrow, slip sliding round the back of my hand. Keep turning and it's almost tomorrow, I'll find a way to make you understand. There are no right angles in my life, no right angles in my life. Right now I'm hearing nothing but silence, high beams are on, I can feel you. Every piece contains a little bit of violence, and you've changed so much, but it's still you. Coming into grace.